Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor, un miércoles más. Hoy es 3 de diciembre. A mi izquierda está Carlos Oraya, que ha vuelto después de su paréntesis. Y en los controles está Cristian Santana. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Bueno, esta tarde viajaremos por las distintas secciones que ya son, espero, conocidas por todos los oyentes. En La Huella hablaremos de dos películas del periodo alemán, del inicio del sonoro, El Ángel Azul de von Sternberg y M de Fritz Lang. En las recomendaciones, La Conversión de San Pablo, un cuadro de Caravaggio. También en ellas hablaremos de la monja Mariana Alcoforado y algunas otras cosas que espero sean de tu agrado. Bien, esta era la voz del gran Dietrich Fischer-Dieskau interpretando una sección de la cantata de Bach Ich habe genug. Te recordamos que sigues en El Perseguidor, en el 105.9, Radio Guiniguada, que tenemos un teléfono a tu disposición por si quisieras pues ponerte en contacto con nosotros a lo largo del programa, comentarnos cualquier cosa. Es el 928-319946. Y también, pues si a lo largo de la semana quisieras ponerte en contacto con nosotros y hacernos cualquier recomendación o sugerencia, nuestro email es perseguidorguiniguada@yahoo.es. Decirte que toda la música que va a sonar esta tarde va a estar puesta en la voz del gran barítono Dietrich Fischer-Dieskau. Quizá junto con Jussi Björling, el más grande barítono del siglo XX. Nacido en el año 25 en Berlín, no solo desarrolló una carrera como cantante, también ha sido director de orquesta, musicólogo y profesor. Profesor, entre otros, del gran Matthias Gern, un especialista en Schubert. Fischer Dieskau ha dividido su carrera artística en, principalmente en dos campos, la ópera y la canción lírica alemana, lo que se conoce con el nombre de Lieder. En ópera, pues ha interpretado a los más grandes, desde el Don Giovanni de Mozart, las bodas de Fígaro, de Verdi, por ejemplo, el Macbeth, el Otelo, Rigoletto, Don Carlo, el Falstaff, de Wagner también, el Tannhäuser, por ejemplo, del que esta tarde oiremos un trocito, en fin, incluso de músicos más cercanos en el tiempo como Alban Berg, su Lulu. Y en los Lieder, pues ha sido un intérprete excelso de autores como Brahms, Schumann, Schubert, Hugo Wolf, etc. Esperemos que esta tarde el gran Fischer Dieskau les llegue y les llegue de manera plena. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos con la primera sección de la tarde, con la huella. Bueno, Carlos, hoy vamos siguiendo un poco la estela de los últimos programas. Hoy llegamos al final del mudo, de ese periodo maravilloso que se dio en llamar el expresionismo alemán. Y aunque estas dos películas tienen todavía algún tipo de reminiscencia, ya entra dentro de otro campo, de otro desarrollo, que será truncado desgraciadamente por la subida del nacionalsocialismo en Alemania. Estamos hablando del Ángel Azul de Joseph von Sternberg y de M, el vampiro Düsseldorf de Fritz Lang. Dos películas en las que, de alguna manera, nacen para el gran cine dos actores maravillosos, un actor y una actriz maravillosos, Marlene Dietrich y el grandísimo Peter Lorre. Cierto. De hecho, ambos que tienen una carrera excelsa en ciertos aspectos y muy amplia, digamos, sobre todo en Estados Unidos, a donde emigraron un poco después de estas películas, en el fondo no dejaron nunca de estar perseguidos, no sé si de una manera agradable o no tan agradable, por esos dos personajes que fueron y están marcados a fuego en la historia del cine, ¿no? Parece ser que Dietrich, por lo menos por el hecho de ser esa actriz fetiche de Sternberg, lo tuvo más fácil que Peter Lorre, que tuvo que hacer muy a menudo papeles que le desagradaban enormemente. Eres un hombre de teatro y empezó en el cine con cierto recelo, por considerarlo un arte menor, ¿no? Algo que no llegaba del todo a sus aspiraciones. Sí, además, Peter Lorre siempre actuó, de hecho, uno de sus pocos personajes protagonistas absolutos fue el personaje de M. El resto de su filmografía, incluso dirigió una película que no he visto, pero que, según he leído a críticos interesantes, tenía un valor interesante. Pero Peter Lorre siempre hizo secundarios y a veces incluso llegó a transitar por la serie B, mientras que Marlene, evidentemente, a partir del Ángel Azul y en Marruecos y en las sucesivas películas, tanto con Sternberg como con otros directores, siempre fue una estrella absolutamente rutilante, ¿no? Sí. O sea que en ese aspecto sus carreras no son tan paralelas. Y son dos películas distintas estas que tenemos esta tarde. El Ángel Azul está basada en un relato de Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann, un relato que se titula Profesor Unrat. Ese Unrat es un juego de palabras. En realidad el nombre del profesor es Immanuel Rat. Pero los alumnos, para burlarse de él, pues le ponen ese prefijo delante al rat, con lo que pasa a ser el profesor basura. Es una de esas novelas que tiene una tradición dentro de la literatura centroeuropea, la tradición de la, la vida dentro de los colegios, dentro de los internados, que tan maravillosamente retratarían Hermann Broch o Musil, el mismo Robert Balzer. El joven Torles. Sí, sí, sí. Y luego M, pues M es una variante del monstruo, una variante del monstruo que ya ha venido fraguándose en todo el expresionismo alemán, con el Nosferatu, con el doctor Caligari, etcétera. Fausto. El Fausto. Incluso el último. El último, sí, el doctor Tube también está ahí. Sí, de hecho, M parte de unos hechos reales, seguramente no está muy especificado, o por lo menos nosotros no lo hemos podido especificar del todo, pero parece que parte de unos hechos reales que, por otra parte, intuyo que se daban con una cierta frecuencia en Alemania, en la República de Weimar, sí. En un periodo que parte de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles y todo esa cuesta abajo, ese elemento de depresión, tanto física como moral, que aquejó al pueblo alemán durante toda la década de los 20, ¿no? Y que de alguna manera se refleja tremendamente acertada en ambas películas, pero específicamente en M, ¿no? Donde de alguna manera la situación se da dentro de un campo de sospecha, de delación, de miedo al otro, que también está vinculada a los momentos sociales de ese periodo donde ya el espectro, ya no solo espectro, el fantasma del nacionalsocialismo, de su violencia y de su marcada actitud dictatorial, ya empezaba a cobrar una fuerza inusitada, ¿no? Y además una película bisagra en la producción de Fritz Lang. Tan bisagra que yo veo Furia, por ejemplo, muy cercana ya a M, el tono de perdición o de perversidad o de la mujer del cuadro ya está muy, muy matizado aquí. Y creo que Fritz Lang no lo tuvo fácil en Estados Unidos, no lo tuvo fácil. Y esos años que van del 23 al 33, toda esa década fue una década fantástica para Berlín. Berlín era la capital cultural de Europa, Alemania tenía unos estudios cinematográficos impresionantes y toda esa generación que va desde tipos como Erich Pommer, Fred Zinnemann, Siodmak, Billy Wilder, Lubitsch un poquito antes, son la generación que va a construir el cine en Estados Unidos y que con poquitos cambios va a crear todo el sustrato de lo que va a ser el cine negro americano. Absolutamente. De hecho, en torno a la UFA y a toda la industria cinematográfica de los años 20, había un nivel de profesionales, de artistas, de todos los campos, no solo del campo específicamente cinematográfico, sino de otros campos. De hecho, en el Caligari y en Metrópolis y en muchas películas del periodo se sumaban decoradores, se sumaban pintores para aportar esa visión un tanto pesadillesca que recorría muchas películas de los años 20, ¿no? De hecho, yo creo que Fritz Lang, que por otra parte era un hombre tremendamente culto, que trabajaba de una manera muy, muy personal. No hay que olvidar también a su gran colaboradora y mujer de entonces, a Thea von Harbou, que era la guionista de todo ese periodo que creo que llega hasta el doctor Mabuse. O sea, poco antes de que Fritz Lang agarre las maletas y casi como un ladrón en medio de la noche huya primero a París y después salte el charco a Estados Unidos, ¿no? Peter Lorre, un hombre de teatro que de repente aparece y crea un personaje que le va a marcar. Y Marlene, una mujer también de los cabarets de Berlín, que ha hecho cine pero en papeles secundarios y que de repente también encarna un personaje que ya la perseguirá durante toda su vida. Exacto, un personaje mítico, el de Lola Lola, convertido en un icono de la fatalidad. Aunque quizás en Estados Unidos, en esa especie de prehistoria del cine, hubieron otras vampiresas, Tedavara, algunas italianas, etcétera, etcétera, del periodo grande italiano. Lola Lola es, la referencia que en adelante se va a tomar para crear el perfil de las mujeres malvadas que arrastran a los hombres, que los manejan. Yo creo que junto con la Lulú de Wedekind y de Pabst, que comentamos hace algunas semanas aquí, ¿no? Friesland, en esa M de asesino, de murder, que Peter Lorre descubre horrorizado ante el escaparate de una tienda. Un mendigo le acaba de poner la mano con tiza y esa M queda ahí grabada. Es el chivo expiatorio, es el Spencer Tracy de furia que ve como la masa se quiere tomar la justicia por su mano, y siempre está Lang con este asunto recurrente en su obra. Sí, absolutamente. Y además siempre ponderando y poniendo el acento en sociedades, en elementos en que hay un virus que va atacando a la sociedad, y que la sociedad no solo no enfrenta de cara, sino que de alguna forma lo evita, mira hacia otro lado buscando salirse buscando una víctima en el que de alguna manera cargar sus frustraciones y sus miedos, ¿no? De hecho, exactamente ese Spencer Tracy al final, ese Henry Fonda, si no me equivoco, también en otra película de la época americana de Lang. Yo creo que incluso Lang en la época americana también tiene películas muy hermosas, y además con ese tono muy personal e intransferible. No son películas mitad americanas y mitad centroeuropeas, a pesar de que vivan en Estados Unidos, ¿no? Sí, y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el comienzo de M. Me gusta muchísimo ese encadenado de imágenes con el sonido del silbido del Peer Gynt, absolutamente lúgubre. La música en sí no tiene nada de lúgubre, pero el modo de emitir ese sonido que hace que la película se cargue ya de una tonalidad siniestra que va a perseguirlo a lo largo de todo el film. Sí, de hecho, Lang yo creo que utiliza todas las capacidades técnicas y narrativas en esta película. De hecho, el sonido no solo es un elemento técnico, sino que de alguna manera entra dentro del proceso de la dinámica narrativa de la historia, igual que cantidad de signos, ya no solo, por ejemplo, la consonante M en la espalda del asesino como una especie de y después hay otra cosa que me llamó la atención, que es que el elemento que de alguna manera demuestra de todas la enfermedad, el virus que posee a esta sociedad, es el elemento de que son ese grupo de ampones, de ladrones, que por una acción interesada toman la justicia por su mano en pos de buscar de perseguir al asesino, porque de alguna manera les está fastidiando esa cierta tranquilidad con la que pergeñaban sus delitos, ¿no? O sea que también de alguna manera es un golpe en el estómago a las estructuras sociales de ese tiempo, ¿no? Y el Ángel Azul, ese garito al que acuden los alumnos del profesor Unrat, y que va a llevarle hasta la boca del infierno. Va a llevarle hasta un sitio donde va a ser humillado, donde va a ser de alguna manera vilipendiado por sus vecinos, al regreso ya convertido en payaso, y donde hay una burla terrible, terrible de lo que significa ser profesor, hombre culto, por parte de sus ciudadanos. Sí, yo he llegado a la conclusión que es un choque entre el descaro y la represión sexual. Quiero decir, el descaro sexual enmarcado en la figura de Marlene Dietrich y de todo su entorno, y la represión sexual enmarcado dentro de la figura de Emil Jannings, ¿no? De hecho, el hecho de entrar en esa especie de ambiente, de atmósfera, que era una capacidad que tenía von Stemberg en casi todas sus películas, una atmósfera turbia, malsana, sórdida, que es como una tela de araña que si entras te atrapa absolutamente. Y eso es lo que le ocurre a Emil Jannings. Y de alguna manera al final es su propio descenso a los infiernos del que realmente ya no vuelve, ¿no? Con un tono a veces muy Renoir. Por ejemplo, estoy pensando en esa escena maravillosa en que después de la boda entre Lola Lola y el profesor Rat están en el banquete y ella empieza a emitir el sonido de una gallina y él la secunda con el estruendo del sonido del gallo, ¿no? Una escena llena de amor por la vida y de placer. De hecho, eso podría también atribuirse a Buñuel. Yo viendo o imaginando la película, veo en ella una especie de reverso buñueliano, ¿no? Donde esa mujer ya un poco de vuelta de la vida, como es la Lola Lola, se puede encontrar con las Lolitas, por ejemplo, por un lado puras y por otro lado tremendamente perversas de Buñuel, ¿no? Me recuerdo la última película, ese objeto oscuro del deseo, que estaba basada en una novela que se llamaba el hombre, o sea, la mujer y el pelele o algo parecido, ¿no? De hecho, Emil Jannings, en manos de Lola Lola y de ese ambiente, acaba siendo un absoluto pelele, ¿no? Y Los Ángeles, de repente, se convierte en, la llamaban, la Weimar del Pacífico, porque ahí empiezan a fluir toda esta gente que tiene que huir de la sombra del nazismo que ya se cierne sobre Alemania. Primero Lubitsch, mostrando ya el camino, y posteriormente pues todos estos de los que estamos hablando, Billy Wilder, Sinemann, Siodmak, etc. Jeterle. Sí. Gente que tiene un pasado esplendoroso en Alemania, gente que viene de conseguir una carrera de peso y que de repente se encuentra en Estados Unidos empezando de cero y con dificultades a veces, ¿no? Sí, de hecho, eso no es nuevo porque ya en la década, o sea, algunos años antes, gente como Sjöström, como Stiller, por poner dos ejemplos majestuosos, Sjöström acabó acomodándose bien en el sentido de que se adaptó y nos ofreció algunas obras maravillosas, maestras, como El viento. Pero Stiller, sin embargo, que tenía la misma capacidad y la misma maestría de Sjöström, no pudo adaptarse y poco después regresó a Suecia, ¿no? Sí, y tipos como Fritz Lang, que al principio tuvo dificultades en lograr que los estudios aceptaran un método de trabajo pues muy cuidado, con mucho amor por el detalle, y que incluso pues hizo que actores como Spencer Tracy le declararan odio eterno, ¿no? En Furia, por ejemplo. Suele pasar ese elemento de, digamos, desconfianza al extranjero. Y evidentemente a estas alturas todos sabemos, y sobre todo los estudiosos del cine, que toda esa marea de inmigrantes que por una o por otra razón, sobre todo siempre por esa búsqueda de libertad, llegaron a Estados Unidos durante la década de los 20, 30 y 40, de alguna manera, como tú bien decías, ayudaron a ampliar la mirada de un cine que evidentemente era bueno y era muy bueno y a veces maravilloso, pero que estos centroeuropeos, irlandeses y gente de otras latitudes enriquecieron de una manera total. Evidentemente el cine americano, sin todos estos hombres y seguramente alguna mujer, no recuerdo bien, no sería lo mismo sin la aportación de estos grandes genios, ¿no? Pues hemos llegado, creo que, al final de La huella. Sí, siempre recomendar que si tienen curiosidad o les ha interesado un poco este comentario que hemos llevado a cabo, pues bueno, siempre pueden pasar una tarde o una noche agradable en compañía viendo películas como El Ángel Azul o M, el vampiro de Düsseldorf. Auf dem See, un líder de Brahms. Ahora vamos ya con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Escribe San Pablo en el preámbulo a la carta a los romanos. Pablo, siervo de Jesús Mesías, separado para el Evangelio de Dios. Y quizá en la traducción no resuena ya la virulencia de ese aforismenos o segregatus del original. Escribe Giorgio Agamben en su comentario a la misma carta a los romanos. ¿Cómo es posible que Pablo, que predica el universalismo y anuncia el fin mesiánico de toda separación entre judíos y gentiles, se refiera a sí mismo como un separado? Confieso que a menudo me atraen este tipo de preguntas retóricas y casi siempre mucho más interesantes que las respuestas condescendientes que provocan. Pero hoy yo solo quiero que ese adjetivo aforismenos nos lleve, igual que un foco raudo que se gira, hacia la escena que nos presenta Caravaggio. Un hombre en el suelo recién descabalgado, las manos alzadas hacia el cielo y un chorro de luz artificial cayéndole encima. Junto al caballo, un espectador de la escena, detrás, la más absoluta oscuridad. Este es el cuadro llamado La conversión de San Pablo. El momento que capta Caravaggio es el instante en que Saulo se convierte en Pablo. Pero no su metamorfosis, sino su conversión. Así que las ramas y las hojas de la metamorfosis pagana son ahora solo intuibles en los ojos levemente crispados de este hombre escindido, cuyo cuerpo se nos ofrece en escorzo. En el momento en que acontece la separación, en el momento en que acontece la grieta de la vocación, a partir de ese momento ya no habrá más nombre que el sobrenombre, más vida que la respuesta a una llamada. En esa apertura inserta Caravaggio el escollo insalvable de un naufragio, de un silencio que recorre los ojos cerrados de Pablo como una pregunta sin término. ¿Por qué me persigues? La docilidad de Pablo en el suelo subraya la oscura fiereza del cazador, su amor por las preguntas retóricas. Dichterlied, El amor del poeta, de Schumann. Vamos ahora con los mil y un viajes. I'm traveling light because my man has gone. Perseguimos un paisaje fundado en los tiempos míticos de la infancia, cuando el agua quieta y transparente de una mañana de julio presagiaba más estética que empíricamente el resultado de una jornada de pesca. En la barca se sabía de otro modo que en el colegio. Bastaba un tirón en la mano derecha para saber qué pieza había al otro lado, su forma, su capacidad de lucha, su nombre. Este modo de saber no lo había aprendido de nadie. Había sido creado por mí usando los retales de comentarios de marineros y viejos aficionados. Los había cosido en una red de metáforas y presagios. Había renovado sus principios verano a verano, pues era un saber de los de antes, y se pulía y se guardaba luego en su funda, y al final de la vida, si todo iba bien, podía transmitirse. El Cabo de Gata, sus playas larguísimas de arena blanca, el agua de un azul muy griego de escasa profundidad, limitadas por una arena humilde, no es arena de playas venidas a más, sino la arena vieja de las playas sin tiempo, mitad grano, mitad vegetación diminuta, pinchosa en los pies. El Cabo de Gata podía ser muy bien un candidato a paisaje de la infancia, con su vieja iglesia en ruinas, las barcas al borde de la carretera, el paisaje aridísimo y azul de tan blanco, corriendo del blanco al azul, con la caída de la tarde. Podrían ser estas playas de viejos hoteles destartalados las perfectas candidatas a ser parte del mausoleo de la infancia. Reloj de arena detenido frente a un mar siempre recomenzado. Thank you. Aria de Tannhäuser de Wagner. Ahora vamos con otra sección. Vamos con ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. Quizás Soror Mariana Alcoforado leería al caer la tarde La princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, en las horas previas a la cena y antes del último rezo comunal. Después, antes de irse a la cama, elaboraría algunas de las páginas de sus cartas dedicadas a Monsieur de Chamilly. De haber sido una monja de Port Royal, Mariana le habría echado en cara a su amante los devaneos y caprichos de un alma menor, rudimentaria y olvidadiza de toda una gama de promesas que la guerra había hecho sonar muy plausibles, con esa prosa austera pero plena de matices que hablan de un único tema, el desamor, la curva inversa del amor. Estas misivas amorosas de Mariana Alcoforado, la monja portuguesa nacida en la localidad de Bella, al conde de Chamilly, fueron escritas en la segunda mitad del siglo XVII y publicadas originalmente de manera anónima en Francia por Claude Barbin. Parece ser que adaptadas al francés por Gabriel de la Verne, conocido también como conde de Guillerac, quien para muchos investigadores de su obra y en el siglo XX ha quedado definitivamente probado, es el verdadero autor de las cartas. Estas cartas, que se publicaron originariamente en francés, en una traducción de la versión portuguesa perdida para siempre, son solo la vía indirecta y pueden ser consideradas apenas una aproximación al texto original. Que la traducción de una traducción sea uno de los grandes textos amorosos en lengua portuguesa es un capricho que sin duda gustaría a Pessoa o a Roland Barthes. Matisse hizo unos dibujos para ilustrar las cartas y Mariana aparece retratado en ellos con rasgos de una limpieza sobrenatural. El conde de Chamilly marchó a Francia y dejó a Mariana para no volver. La lectura de las cartas nos va dando un reflejo exacto y anticlimático de su pasión, desde una rotundidad expresiva al rojo vivo hasta una indiferencia que poco a poco se va trasluciendo en la parca sintaxis. En 1669 se publicaron las cinco cartas y en el siglo XX Soror Mariana Alcoforado se convirtió para siempre en el conde de Guillerac, en cualquier caso un hombre de saliva azul. Quand j'ai suscite une amie. Quand je l'ai comprise, quand je l'ai sentie, j'en étais déjà dégoûté. Esto es un líder de Liszt, compuesto sobre un poema de Alfred de Musset y que lleva por título Tristesse. La voz seguía siendo la de Fischer Dieskau. Vamos a adelantar lo que será la agenda del próximo programa. Recomendaciones intempestivas, la poesía de Borges. Uh-huh. Después en La Huella. En La Huella pues daremos un pequeño repaso al cine de Werner Herzog. Sí, hablaremos de ellas y hablaremos de una actriz maravillosa. No caben más adjetivos que este. Hablaremos de Ingrid Bergman y viajaremos a la muerte. Viajaremos a la muerte. Bueno, Pedro, parece ser que acabas de terminar el rodaje de un corto que lleva por título La voz del padre. Y pues me gustaría que nos contaras qué tal ha sido el rodaje, en fin, cualquier impresión. Bueno, antes que nada, quisiera dar las gracias a mucha gente, pero especialmente a mi equipo, a ese pequeño equipo compuesto por muy pocas personas. Es más, son tan pocas que las voy a decir. Paquito García en la producción, David Delgado en lo que es la dirección de la fotografía, Dani León, ayudante y sonido, los actores Francisco de Palma, Rosa Montes de Oca, Rubén Aguilar, Gachi Rojo y el niño Humberto García Pérez. Y bueno, el rodaje lo hemos hecho la semana pasada en 5 días. Digamos que hemos trabajado una media de 3 a 4 horas diarias. En distintas partes de la ciudad ha habido un gran esfuerzo de producción a nivel de las localizaciones. Hemos rodado en el cementerio de San Lázaro, en las calles de Vegueta, en la playa de las Canteras, en el Charleston Café, en otra cafetería que se llama El Alboroque, en Siete Palmas. Y bueno, el rodaje ha sido sorprendentemente muy suave, razonablemente suave. La gente ha estado muy profesional, aunque el presupuesto de este modesto corto ha sido mínimo, pero ha habido mucho entusiasmo, mucha ilusión, mucha idea o mucha fe en que era una historia que interesaba, y el modo de hacerla, no sé, y la intuición de la gente en que ha participado con mucho amor, ¿no? No mucho más, simplemente dar las gracias. Y sobre todo estoy contento porque, de alguna manera, lo que uno ha venido, o lo que hemos venido preconizando durante ya algunos años, yo creo que se ha hecho realidad, se ha mostrado en la práctica que se puede llevar a cabo un proyecto, siempre dentro de las posibilidades, pero es necesario darle cuerpo a los proyectos que tiene cada cual, intentar rodearse en la medida de lo posible de gente afín, y porque en principio es un gran estímulo. La autoestima realmente se te pone a 100, y lo último es que demuestras que se puede hacer, que no vale ya esperar, no vale ya llorar por las esquinas, y simplemente hay que tirarse al río y nadar, ¿no? Me parece que estás especialmente satisfecho con ese personaje mayor, ese señor, ese descubrimiento. Sí, el personaje, el protagonista, aunque hay dos protagonistas, que es el padre, que da título al corto. Yo le he llamado Babo, que es una especie de diminución de babushka en ruso, y de babo, abuelo, en algunos dialectos en Italia. Sí, porque Francisco de Palma tiene una cara muy interesante, da muy bien en cámara, y tanto él como Rosa, que han sido, digamos, los dos actores principales y con los que más hemos trabajado, han aportado un montón de cosas a los personajes, ¿no? A partir de ciertas pautas que ya estaban escritas más o menos en el guión y que yo les he dado, en esa especie de dirección más o menos visible, más o menos invisible, que yo he querido plantear, ellos le han aportado detalles que ni estaban en el guión ni estaban en mis planteamientos, pero que en cuanto los he visto me han parecido justos, me han parecido preciosos, y en su momento pues les he aplaudido por ello, ¿no? Pero sí, estoy satisfecho un poco en general. Estoy satisfecho en general porque presiento que puede ser un trabajo bonito, un trabajo además cuidado, dadas las circunstancias. De hecho, David Delgado, que es un gran profesional, ha trabajado muy bien, sobre todo los aspectos de la luz. Se ha intentado cuidar un poco el aspecto de estético. Y yo he aprendido mucho con, sobre todo con David, con Dani, con todos en general. Y también, claro, darles un abrazo especial y muchas gracias sobre todo a Paquito García Cruz, que ha sido un poco mi Sancho Panza en este periplo, en este viaje, y que sin él no hubiese podido casi ni siquiera partir, ¿no? Muy bien, pues que todo vaya bien en ese montaje que aún espera. Ajá. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Recordarte que El Perseguidor en el 105.9 de Radio Guiniguada se repite mañana jueves de 3 a 4. Que nuestro blog, por si quisieras a lo largo de la semana descargarte este programa o cualquier otro, o leer alguno de los textos que aquí se leen, pues es el siguiente: http://// elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Y además, pues ya sabes, nuestro email por cualquier cosa que quieras comunicarnos a lo largo de la semana: perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Bien, Pedro, pues yo creo que vamos a despedirnos con otro tema del gran, la voz del gran Fischer Dieskau, también sobre un líder de Liszt, esta vez sobre un poema de Heinrich Heine. Hasta la semana que viene. Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf kahler Höhe. Ihn Oh.